Está todo sujeto en tus manos. Está todo planeado por ti. Tú eres soberano y todo se hará conforme a tu voluntad, para declarar tu gloria y majestad. Y ahora me doy cuenta que todo lo que pasa y todo lo que pasará es de acuerdo a tu plan. Y ahora puedo ver que nadie quitará, nadie añadirá. Tú has dicho y se cumplirá. Yo sé que si algo tengo es por ti. Si algo logré fuiste tú. Si algo sé eres tú obrando en mí. Despierta tu pasión en mí. Yo quiero amarte más. Tú me elegiste a mí. Tú decidiste que yo me enamorara de ti. Es lo mismo para ti. Las tinieblas y la luz, tus ojos todo lo pueden ver. Jamás podré huir de ti. No importa dónde esté, tú siempre sabrás lo que haré, porque tú lo planeaste así. Tú decidiste todo lo que va a ocurrir. Yo sé que si algo tengo es por ti. Si algo logré fuiste tú. Si algo sé eres tú obrando en mí. Despierta tu pasión en mí. Yo quiero amarte más. Tú me elegiste a mí. Tú decidiste que yo me enamorara de ti. Si algo tengo es por ti. Si algo logré fuiste tú. Si algo sé eres tú obrando en mí. Despierta tu pasión en mí. Yo quiero amarte más. Tú me elegiste a mí. Tú decidiste que yo me enamorara de ti. Es hermoso saberlo. Y es hermoso conocerte. Y es hermoso adorarte. Y es hermoso amarte. Creador de los sonidos, creador de todas las cosas. Si algo tengo es por ti. Si algo soy, fuiste tú. soberano, sujetas el bien y el mal. Lo sabes todo, lo planeaste todo. Todas las melodías vienen de ti y vuelven a ti.